Muchas gracias por venir esta tarde. Y después la pregunta. Yo voy a ser muy expuesto en la presentación. Luego yo hago otra pequeña intro. Y luego ya venías al espacio de Tramayor. Y también le decimos a la gente que habla que es el colectivo que gestionamos. Ay, mierda, lo he perdido. La parte más militante política del espacio, o por lo menos este tipo de actividades. Somos un colectivo bastante abierto, asambleario, que intentamos gestionar, intentar articular movimientos de alguna manera en la ciudad, aunque siempre con vistas un poquito más allá. Y entonces, dentro de un amplio espectro de actividades que tenemos, pues esta es una de ellas, que tiene que ver con presentaciones de libros, que tienen que ver con reflexiones teóricas, pero también pragmáticas, sobre necesidades de los movimientos, sobre todo hoy en día, ¿no?, para transformar el mundo. Entonces, os quería hacer como dos o tres apuntes. La primera es que si os gusta esa actividad y os apetece conocer más, ahí hay una lista para apuntarse en la barra. Entonces invitamos a que cuando acabe la actividad apuntáis ahí vuestro email y cada vez que hagamos una actividad os la enviamos. La segunda es que somos un colectivo abierto, entonces si os apetece también participar en la organización de este tipo de actividades y de otras también, podéis participar. La tercera es que como colectivo autogestionado también nos interesa que de alguna manera nos costeemos las actividades, entonces hay una barra abierta, si os apetece tomaros algo lo agradeceríamos. Y la última es que una de las principales líneas que estamos llevando adelante desde la Anónima, y esto ya es un poquito más de publicidad, es el tema de los ágoras. El ágora que hemos creado es una figura de reflexión política y pragmática que tiene temáticas en común, en donde intentamos englobar una o varias actividades en torno a esa temática para darle forma, y vamos intentando traer como desde reflexiones más teóricas hacia la parte más práctica de los movimientos. Y ahora mismo estamos trabajando en una línea que es la línea antimilitarista, ¿no? En todo el tema esta de la guerra, la geopolítica que engloba la guerra, pero también cómo se relaciona eso con los movimientos antirrepresivos que existen hoy en día, ¿no? Entonces, todo el espectro que va desde movimientos anticarcelarios hasta una lectura más global de por qué el conflicto y por qué esta militarización constante de nuestras vidas la estamos presenciando y nos la están como metiendo poco a poco, pero hoy en día ya es normal tener ejército y policía por la calle y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y como que lo hemos normalizado, pues también queríamos como darle una vuelta a esta temática y por eso estamos haciendo una serie como de actividades. Ya hicimos una sesión con Raúl Sánchez Cedillo, que vino aquí a presentarnos su libro, que era un poco un análisis de la guerra de Ucrania en el contexto global. El día 30 de noviembre, acabamos de sacar hoy el cartel, vamos a hacer una jornada sobre Palestina, intentando traer colectivos en solidaridad aquí en Sevilla, pero también pues, personas palestinas que han migrado, que son refugiados, que están de alguna manera implicados en esto, también con una visión de análisis de todo el funcionamiento. Y después también tenemos un par de sesiones todavía por plantear, en donde queremos sentar en un espacio común, una mesa redonda, esto, ¿no? Movimientos antirrepresivos con movimientos pacifistas, para saber un poco dónde nos ubicamos, qué relación existen entre unos y otros, por qué los movimientos antirrepresivos de alguna manera no entroncan del todo con movimientos pacifistas y viceversa, ¿no? Porque los movimientos pacifistas a priori no tienen tanta relación con movimientos anticarcelarios, ¿no? Y nada, con esto ya corto, agradezco mucho a Yago que haya venido, que aparte de ser un colega hace muchísimo tiempo, me parece que tiene una labor espectacular dentro de la línea del salto, de análisis económico, a Óscar también por haberse pasado por aquí y a Aurora por toda la labor que hace del Salto Andalucía, que no es poca desde luego, ¿no? Y nada, os dejo el tiempo. ¿Queréis que os cuente yo el tiempo o gestionéis vosotros? Yo creo que podemos gestionarlo, sí, de modo orgánico. Si queréis el micro, me lo decís y... Sí, no, no. Si no, volvemos a empezar eso. Pues muchas gracias a la Anónima, a Luis de la Fuga, a Óscar y a Yago por traer su libro aquí, Pesca de Salmón, a Sevilla, a este espacio que es tan importante para los movimientos sociales y para generar pensamiento crítico aquí en la ciudad. Porque así tenemos una excusa para reflexionar tanto colectivamente como con estas dos personas que son expertas tanto en la economía social como en comunicar esas mentiras y esa doctrina que nos vende la economía neoliberal desde los medios, para poder reflexionar acerca de esas páginas salmón que muchos, incluso yo que ejerzo el periodismo, otros periodismos, simplemente tiramos del periódico porque nos resulta que tiene un lenguaje demasiado técnico, un lenguaje que creemos que no nos apela, y creo que muchas veces tanto las personas que ejercemos el periodismo como, como los lectores, los propios ciudadanos, no nos damos cuenta que esas páginas, esas noticias, con esos porcentajes, con esos técnicos, con esta empresa se ha comido a la otra, creemos que no nos influye, pero probablemente lo que aparezca en las páginas Salmón aparezca en el relato de esas páginas generales, o incluso aún más peligroso, ni siquiera aparezca, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pero ¿cómo no nos va a importar el periodismo económico si de esos números que salen en Ursula von der Leyen habla de la inflación, ahí deviene nuestro precio de aceite que estamos pagando ahora? ¿Cómo no nos va a importar la noticia de que una multinacional se coma una empresa, como en el caso de Fresenius con Quirón Sanidad? Si esto luego va a afectar, por ejemplo, a la privatización que tenemos en la sanidad en Andalucía, y va a afectar al que no podemos acceder. O sea, cómo todo ese engranaje hace que al final nos vaya afectando como ciudadanos y como personas. ¿Cómo no nos va a afectar esas páginas Salmón si hablan de a lo mejor otra empresa que se come a una... A una empresa que quiere explotar la nueva minería, el nuevo proyecto minero de Aznalcóllar? Si empezamos a investigar en esas páginas Salmón, veremos que hay otra gran empresa detrás que ya está mostrando sus daños en otros sitios del sur global, y podríamos aprender para nuestro territorio. ¿Y cómo no nos va a importar esas páginas Salmón si, por ejemplo, hoy estaba leyendo sobre cómo muchos votantes de Milei en Argentina hablaban de que, bueno, que saben que van a sufrir mucho, ¿no? Que van a tener que hacer un sacrificio para una economía mejor, y creo que ese discurso también está muy presente dentro de nuestra sociedad y deviene de esas páginas Salmón y de ese discurso tan asimilado que tenemos. Y también esa doctrina que nos habla de sacrificio y de empresas y de neoliberalismo, ¿cómo nos impide ver otros horizontes económicos desde la economía social y desde el cooperativismo, ¿no? Y cómo el libro de Yago pues nos ayuda a poder digerir a las personas que no estamos especializadas en ese discurso, cómo nos afecta y cómo nos están engañando a través de esas cifras, esos números, esas palabras en inglés y esos tecnicismos que evidentemente no tenemos por qué saber, pero que nos afectan en el día a día. Entonces hoy tenemos la oportunidad de poder reflexionar colectivamente en torno a eso, así que yo me voy a callar, luego haré algo, podemos hacer unas preguntas para debatir, y también os invitamos a que cuando acaben pues podamos reflexionar sobre esto y que hable la gente que tiene con nosotros. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias, Jacob. Muy buena. Vale. Pues muchas gracias por invitarme, y muchas gracias al autor, porque uno, yo soy Oscar García Jurado, y ya uno llevo casi 30 años estudiando economía, o 33 años estudiando economía. Yago, al principio del libro, comenta que como en los años 90, como cualquier chaval que estudia economía, quería estudiar economía para hacerse rico. Y poco después se dio cuenta que era clase obrera y que la cosa iba hasta chunga, ¿no? Exacto. Yo soy de pueblo y clase obrera. Y yo no sé, igual yo ya me lo olía, que por ahí no iba la cosa. Y a mí me dijeron, ¿tú por qué quieres estudiar economía? Y yo dije, para que no se queden conmigo. Qué bueno. Porque uno, que es de pueblo, pero es del Ocupa más antiguo de Andalucía, vengo aquí a decirlo, aquí al área metropolitana de Morón, que es Sevilla, y cuando estábamos ya en el Ocupa, y decía, el Oscar es de los nuestros, pero se ha estudiado economía. Se nos ha escapado. Es decir, si estudiabas economía, lo económico es capitalista, lo económico es de lo hegemónico. Nosotros somos lo social, nosotros nos tenemos que dedicar no a lo económico porque son los malos. A mí me alegra mucho este tipo de libro, porque lo que pone encima de la mesa es que nos tenemos que enterar de economía. Si no, hubo hace muchos años aquí, cuando lo de la globalización, uno ya está aquí como los abuelos, contando historias. Agustín Morán, en el movimiento antiglobalización, dijo una vez, dice, si no hacemos la economía, nos la hacen. Bueno, pues aquí estamos intentando hacer economía. Somos muchas las que desde una cosa que se llama economía transformadora, economía social transformadora, una forma de hacer economía que no aparece en los programas políticos, ni en los sindicales, ni casi en muchos movimientos sociales, que seguimos pensando que la economía lo tienen que hacer otros, pues se agradece muchísimo que gente como Yago escriba libros de economía que quien no quiera leer es porque no quiere, porque se entiende perfectamente. Es decir, aquí no hay un tecnicismo. Es verdad que los economistas han hecho mucho, digo han hecho porque ahí no me siento yo aludido, lo siento, yo soy de pueblo y creo que cada vez que hablo de economía se me entiende, han hecho mucho por eso y están ganando. Y tienen fuerza para hacerlo, tienen la capacidad económica para hacerlo, controlan lo material, controlan el valor de cambio para que las mercancías que consumimos ellos la controlen, todo eso. Vivimos en la economía capitalista y hacer frente a eso es muy complicado, pero yo, aparte de compartir todas las críticas a esa herramienta que utiliza el capital, que es la prensa Salmón, yo quiero hacer también una autocrítica a los movimientos sociales y a la dejación de funciones que hacemos con respecto a lo económico. Sin lo material, sin un mínimo control de lo material, en sociedades como la mía, que es un pueblo de Andalucía, difícilmente vamos a hacer nada. Si el empleo lo generan tres empresas, difícilmente vamos a hacer nada. Si el control económico lo siguen controlando los de hace 40 años, el movimiento social, difícilmente vamos a hacer de contrapoder, que es de lo que estamos hablando. Tenemos que hacer un esfuerzo, todas las personas que queremos cambiar el mundo, por hacernos con lo económico, porque realmente la riqueza no la generan los empresarios, la riqueza la generan las personas trabajadoras, todas. Pues no deleguemos. A mí me encanta este tipo de publicaciones porque creo que en realidad son utópicas, en el sentido de hay que estar loco para decir yo voy a explicar a la gente cómo se queda con nosotros la prensa económica y que lo lean, ¿no? Porque nos sentimos... Sí, y que se entienda, como tú has dicho. Entienda, porque somos los que hacemos economía en estos ámbitos, pues, también sentimos algunas veces que los propios compañeros son los que delegan. No, tú no tienes que delegar en mí, tú te tienes que enterar de lo que yo me estoy enterando, igual que pues hace 20 años ninguno sabíamos de pensamiento feminista y ya hemos puesto las pilas, o de urbanismo, o de... Pues lo económico como que es de ellos. Pues no. Yago hace un análisis que al final, por quedarme con algo y no enrollarme más que el que tiene que hablar él, habla, y en el fondo me quedé con la frase que venía a decir, como que no entiendes tu letra como Rajoy. Lo que no sé es dónde la apunté, pero... Pero es que la frase era muy lapidaria y lo resumía como quien dice todo, ¿no? Y decía, como si aquí estamos para ganar dinero, si desde la prensa... Si el fin... Lo encontré. Si el fin es ganar más dinero, todo está permitido. Si el fin es ganar más dinero, todo está permitido. Esto es el resumen de la prensa Salmón y esto es el resumen de nuestra sociedad. Y en el fondo, una cosa que intentamos estudiar o trasladar es que si nos guiamos por el valor de cambio y no por el valor de uso de las cosas, estamos perdidas. Ahí es donde estamos ahora mismo. El valor de cambio de una mina antipersona vale mucho más que el valor de uso que de darle de comer a esa persona. Esa es la economía capitalista. Esa es la economía capitalista, que hoy en día es neoliberalismo, pero que puede ser perfectamente socialdemocracia. Esa es la economía capitalista y tenemos que hablar de capitalismo por esta misma frase. Pensar que en este sistema el valor de uso del periodismo tiene el más mínimo, la más mínima capacidad de abrirse paso sin cambiar materialmente la sociedad, sin hacer que el valor de uso subordine al valor de cambio, verdaderamente lo tenemos muy complicado. ¿Eso significa que es imposible? En absoluto, en absoluto. Eso significa que tenemos que buscar otra forma, ya sea periodismo, ya sea alimentación, ya sea energía, ya sea tecnología, ya sea cultura, en el que el valor de uso subordine al valor de cambio. Y se está haciendo, y a eso se le llama economía transformadora, economía social transformadora, donde hay territorios con más y territorios con menos presencia. Y ya acabo. Si la prensa en el Estado español económica está controlada, imaginaros lo que es la prensa andaluza. Abrir cualquier diario del grupo Yoli, es que da gracia, es que a ver si me explico. Lógicamente escriben lo que pueden, lo que les entra en el marco, pero incluso voy a más, incluso lo que se les demanda, porque igual es que no se les demanda otra cosa, pero para mí es tristísimo, tristísimo, que con 10 universidades en Andalucía, con cientos de economistas, de periodistas que han estudiado la economía, a día de hoy no estemos mirando lo que está pasando con el olivo andaluz. No estemos pensando que de las 10 principales empresas de Andalucía por facturación, la primera es CESA, tal, tal, y las 10 están controladas por fondos de inversión. Y que haya tinta y tinta y tinta sobre economía, sobre noticias andaluzas, y no se está hablando de esto en absoluto. Vengo de ya una charla con mi maestro Manolo Delgado y veníamos a hablar que el problema ya no es solo la universidad que genera este marco para que a ti te entre todas estas noticias y veas como normal que para que un pueblo salga de la pobreza, incluso un alcalde de Izquierda Unida de Aznarcoya esté de acuerdo con una mina. Es que en tercero de la ESO ya empiezan a dar una cosa que se llama emprendimiento y que es coaching barato, pero ya a niveles. Y cuando hay cualquier mínimo, educación para la ciudadanía, no sé qué, no sé cuánto, rápidamente están ideologizando la educación de nuestros niños. Y cuando se habla de economía, es como no hay ideología. Ese es el marco en el que todo lo que explica Yago aquí se enmarca como que es normal, como que entra, y verdaderamente es muy salvaje. Hace 2 semanas di una charla en tercero de la ESO, en Arcos de la Frontera, y la primera, ¿qué es la economía? El dinero. Se ve por dónde van los chavales, y cuando acaba la charla, el que me invitó era un profesor de geografía muy anarquista, la que daba economía era una chavala de derecho con muy buena fe, y fue la que me empezaba a contar que no solo que ya en tercero se daba emprendimiento, es que la principal asignatura que se daba en primero de bachillerato y que era una economía más general, ya le han venido un cambio en el currículum también, donde entra de lleno toda la estrategia del emprendimiento, del individualismo, de convertir a la persona con 16 años en su propia marca. Porque lo que están llevando al nivel es que si tú estás desempleado, la culpa es tuya porque no eres suficientemente empleable. Algunas veces se habla de salud mental, y se debe hablar de salud mental, y yo digo que como no se ataje esa supuesta asignatura de emprendimiento, los niños con 18, nuestra gente con 18 años va a estar deprimida si está desempleado. Eso es economía. Estamos hablando de economía. Y creo que tenemos que rescatar la economía de los salvajes que ahora mismo la están controlando y de los psicópatas que la están controlando. Y muchas gracias, Yago, por darnos pie a hablar de economía en espacios como este. Muchísimas gracias, Oscar. Me toca, ¿no? Bueno, lo primero, darle las gracias, como siempre, a la Anónima, a la Fuga, a Pablo, por haber estado ahí con el tema de la organización y tirar de este carro. Aurora y Óscar, una mesa, yo creo que de lujo. Aurora, no sé si lo ha dicho, pero lo voy a remarcar, pero es nuestra redactora del Salto aquí en Andalucía. Gracias a ella le podemos hacer más caso a este territorio y yo estoy muy contento y muy feliz de que lo hagamos. O sea que muchísimas gracias. Y también a vosotros y vosotras, que estéis aquí un jueves escuchando una chapa en vez de estar pues tomando cervecitas, ¿no? Y comiendo algunas tapitas o algo. O sea que muchísimas gracias por venir y asistir a esto. Yo quería contar un poco, así como una intro, ¿no? Sin haceros mucho spoiler, pero para que me compréis el libro, ¿no? Porque lo suyo es que os lo leáis, pero ¿qué me ha llevado? ¿Qué me ha llevado a escribir este libro y qué os vais a encontrar en él, ¿no? Lo primero que me está pasando en casi todas las presentaciones es que no sé si me acabo de sentir cómodo con decir que he escrito un libro de economía. Pues realmente el libro no es de economía en sí, sino es de cómo se comunica la economía, ¿no? Y qué hay detrás de esas herramientas que, como él ha dicho, es la prensa salmón, la prensa económica y también la prensa en general, ¿no? O sea, que al final un libro es algo entre medias de un libro sobre periodismo, sobre economía, sobre relatos, sobre narrativas, sobre batalla cultural y muchísimas otras cosas que engloban la temática, ¿no? Pero ya digo que decir que economía, además, porque a veces da un poco de miedo hablar de libros de economía, ¿no? Y yo vengo a contaros precisamente que no hay que tenerle un miedo, que como bien ha dicho Óscar, se lee muy fácil el libro. Yo creo que por lo menos, como todo lo que hago, intento hacer en el salto, es que se entienda, ¿no? Y como digo, quería contaros un poco cómo he llegado. Óscar ya me ha hecho algo de la introducción, ¿no? Yo soy de un barrio obrero y de una familia obrera. Yo, además, una familia que ya tuvo que emigrar en sí, de que venía de emigrantes en sí. Mi abuelo era sevillano, mi abuela cordobesa. Ellos emigraron por temas de trabajo a Galicia. Yo nací en Galicia, pero también mi familia, por temas de trabajo, migramos a Valencia, que es donde me he criado, ¿no? Y además, yo soy de un pueblo, de una pedanía de estas, en Valencia decimos de la Contorná, ¿no? Que es lo que está pegado a Valencia, que creció con la industria del mueble, y porque teníamos la Ford cerca, ¿no? Entonces, en mi pueblo todo el mundo es andaluz, Ciudad Real, extremeño, Albacete, Cuenca, Teruel, todo el mundo, ¿no? Y algún galleguillo que nos colamos por ahí, ¿no? Entonces, como bien ha dicho, claro, yo en aquella época, los 90, yo tenía eso que ahora se llama el aspiracional, ¿no? Yo tenía esa sensación aspiracional, yo quería ser rico, porque claro, yo venía de un barrio pobre, de una familia pobre, y yo quería ser rico, y en aquella época, como bien dice él, la moda era estudiar administración y dirección de empresas, ¿no? Ya sabéis esto de el que vale, vale, y el que no pague, ¿no? Pues yo ahí acabé. Acabé la carrera en plena burbuja inmobiliaria. Y en aquella tiempo era como súper fácil y sencillo entrar en la banca, porque claro, se estaban abriendo cajas de ahorros y bancos, pero a porrillo, ¿no? Todos los días, ¿no? Era fácil incluso que en 3 o 4 años, siendo un chavalillo o una chavalilla, pudieras acabar de vicedirector o incluso de director de sucursal de esas nuevas que abrían a saco, ¿no? Pero también viví el estallido de la burbuja. Yo viví aquella época, ¿no? Entonces, aquella época, yo me di cuenta que aquellos que se habían inflado a ganar dinero con las comisiones que se sacaban con las hipotecas, con las comisiones que se sacaban muchos de ellos con las preferentes, ¿no? Y abriendo cuentas, y cuando se ganaba mucho, y cuando la bolsa no hacía más que subir, y vendiendo fondos de inversión también se ganaba bastante dinero, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, se limpiaron de toda responsabilidad, ¿no? En algo, en una narrativa. Yo en el libro le puse ese subtítulo de bulos, narrativas y poder en la prensa económica, y creo que narrativa, ¿no? Relato es como uno de los términos más importantes en el libro y en lo que yo más machaco, ¿no? Se generó una narrativa que yo creo que ha sido una de las más nocivas para nuestra sociedad, para este país, ¿no? Que es aquella de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, ¿no? Se nos acusó, se nos hizo creer que éramos los culpables de la crisis, ¿no? Que no eran los bancos los que habían firmado, los que habían aprobado la hipoteca, sino el que había aceptado la hipoteca, ¿no? O que no había sido el sistema constructor, ¿no? O sea, el sistema de las constructoras, el sector de las constructoras y tal, que eran los que dejaron unos verdaderos pufos en las cajas de ahorros en los bancos, ¿no? Se dice mucho de aquello de que los bancos quebraron y las cajas quebraron porque las familias dejaron de pagar hipotecas, y los que primero dejaron de pagar y dejaron unos pufos tremendos fueron las constructoras, fueron las promotoras, ¿no? O sea que se nos generó aquella narrativa, como digo, ¿no? Que es esos relatos que nos envuelven y que nos hacen ver la vida de otra manera, porque nos bombardean con mensajes por unos lados y otros de que éramos nosotros y nosotras las culpables de todo aquello, ¿no? Y claro, aquella época también, pues como digo, mi conciencia de clase, que siempre estuvo ahí, no agazapada, pues acabó saliendo, ¿no? Y no, yo me empecé a darme cuenta que en aquel mundo no encajaba. Además de todo esto, de la banca, pues en ciertos lugares es un sector también bastante clasista y bastante machista y muchas cosas más, ¿no? Pero vaya, que yo estaba en aquel mundillo y yo me daba cuenta que no encajaba. y empecé a ver esto, ¿no? Entonces, yo, que como también explico en el prólogo del libro, yo tengo dos hermanos mayores, bastante más mayores que yo, tienen 11 y 14 años más que yo, y mi hermano Raúl, que es el mayor de todos, él estudió empresariales y económicas. Entonces, por mi casa siempre habían periódicos Salmón, cuando yo era un niño, ¿no? Que son estos periódicos de economía. Siempre estaba el Cinco Días, el Expansión. Entonces, a mí me gustaba leer economía desde muy jovencito, ¿no? Es una cosa muy friki, ¿no? Que un chaval de 15 años lea el Expansión o el Cinco Días, pero como siempre los tenía por casa, pues me encantaba, ¿no? Yo creo que también fue una de las cosas que me llevó a estudiar, que ojalá hubiera estudiado económicas y no ADE, ¿no? Me he arrepentido mucho después de aquello, pero bueno. Entonces, claro, yo que sí que me apasionaba la economía y sí que la entendía o sí que hacía esfuerzos por entenderla y me gustaba mucho, me daba cuenta de cómo la economía y la comunicación de la economía servía para seguir perpetuando esas desigualdades que el capitalismo provoca, ¿no? Seguir haciendo que los ricos sean más ricos, que los pobres sean más pobres, ¿no? Llevado a la narrativa que os he comentado, esa narrativa lo que servía era para al final rescatar a bancos y no rescatar familias, ¿no? Y que tú vieras a tu vecino que le quitaban la casa y tú dijeras, bueno, claro, es que se compró una casa que igual no podía mantenérsela, ¿no? Vivió por encima de sus posibilidades. O sea, esa narrativa lo que hizo fue perpetuar más todavía esas desigualdades que genera el sistema capitalista, ¿no? Entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que yo no encajo ahí para nada, ya lo tenía ahí, ¿no? Y fue cuando empecé a escribir. Como digo, yo soy un intruso en el periodismo, ¿no? Empecé en esto porque empecé a escribir un blog loco, como me cabreaba mucho aquella situación, ver cómo se usaba la economía y la comunicación, pues ahí fue cuando creé este alias que tengo en redes sociales, que es El Economista Cabreado. Creé mi primer blog, que era eleconomistacabreado.com, que era donde yo soltaba ahí mis parrafadas, que básicamente lo que intentaba hacer era la economía más entendible, o sea, intentar traducir aquellos términos para que se pudieran entender de una manera más fácil, ¿no? Además, me ha gustado mucho lo que decía Óscar, esto, ¿no? De que si es que es verdad, que se entiende como la economía es de los malos, ¿no? Y además también tenemos un entendimiento de la economía como economía de mercado. O sea, lo que se habla de economía es la economía de mercado. Pero algo que intentamos, que yo intentaba y que me junté con un grupito de gente, de personas, con otras cuatro personas, y montamos El Salmón Contracorriente, que fue como el primer medio, yo creo que o sea, éramos unos raros en aquella época, ¿no? Que montamos un medio de comunicación chiquitín que lo que quería hacer era eso, ir contra corriente hegemónica, ¿no? Ser el salmón que fuera contra esa corriente hegemónica que es la capitalista neoliberal. Y creo que ahí, que creo que enlazaba con algunas de las cosas de las que decía Óscar, nuestra intención era, a mí me gusta decir, resignificar el término economía. O sea, vamos a robárselo a los malos, el término economía, y vamos a empezar a hablar de la economía como todo lo que nos rodea. Porque yo creo que eso es ya romper una primera barrera para que la gente se atreva incluso a entender la economía de mercado, ¿no? Entender o la macroeconomía, ¿no? Cuando se habla, como he dicho, de la inflación o términos más macroeconómicos. Y ahí en El Salmón Contracorriente empezamos a hablar de economía ecológica, economía feminista, de crecimiento, ¿no? Y de tantas otras vertientes de la economía social y solidaria que estaban huyendo o que ya existían, pero que no había quien las comunicara, no había quien las contara, ¿no? Entonces, nosotras, ese pequeño grupito de gente, desde nuestro humilde hueco, pues intentamos hacerlo, ¿no? Luego fue cuando nos fusionamos con Diagonal y al final acabamos dando el salto a generar un medio más grande, horizontal, que es ahora mismo El Salto Diario, donde yo soy coordinador de la sección de economía, que hereda el nombre, ¿no? La sección se llama el Salmón Contracorriente. Entonces, digamos que esa es la principal pata, ¿no? del libro, ¿no? Que, como digo, el libro no me gusta decir que es como el fin del trabajo, sino porque me gustaría decir que el libro es algo a mitad y que vamos a seguir haciendo cosas en este sentido, que yo voy a seguir haciendo cosas, pero yo creo que romper esa barrera del lenguaje, ¿no? Romper lo has dicho tú, ¿no? Lo del lenguaje que no nos apela, que me ha gustado mucho también esa expresión, ¿no? Claro, no nos apela a propósito, porque es un lenguaje que está hecho a posta para que vosotros no os metáis en economía, ¿no? Que para vosotros no os metáis, que como ha dicho, que también me ha encantado la frase, ¿no? La de si no hacemos la economía, no la hacen. Claro, eso es lo que intentan hacer, que vosotros y vosotras no os metáis en la economía, que no la entendáis. Que como mucho leáis el titular y que ese titular os genere una opinión, os genere algo, os metan una semillita, ¿no? Creen ese relato, creen la narrativa. Esa para mí creo que es como lo principal que intento hacer en el libro, ¿no? Y por eso, como digo, el libro intenta ser que se entienda, como todo lo que escribo en El Salto. Entiendo que quiero que se entienda, quiero que la gente se pueda romper esas barreras, que se dé cuenta de que sí que le apela. También me ha gustado lo que ha dicho de poder digerir, ¿no? Que el libro nos ayuda a poder digerir. A mí me gustaba mucho utilizar lo de herramienta, ¿no? Una herramienta para desmontar a la prensa salmón. Este poder digerir me gusta, y también hay una que me dijeron otro día en una presentación, otro compañero periodista, que me dijo que este libro son unas gafas para ponerte cuando leáis la prensa salmón, ¿no? Y yo creo que la otra pata de mi trabajo, que también va plasmada en el libro, es que en los últimos años también algo que me he dedicado muchísimo es a desmontar bulos y mentiras y esas narrativas. Yo me despierto por las mañanas, me abro, lo primero que hago es leerme toda la prensa económica, toda la que hay, ¿no? Soy así de friki y también es parte de mi trabajo, y lo que hago es coger cuando no veo noticias que son mentira o que intentan generar un tipo de narrativa que yo sé que es implicada o detrás o una ideología o unos intereses económico-empresariales, ¿no? Pues lo que hago es que cojo la noticia, la desmonto en Twitter, tal, o escribo un artículo hablando de la otra parte, ¿no? Como intentando desmontar esas narrativas. Entonces el libro al final, yo creo que es esto, ¿no? Empiezo con una primera parte donde os explico un poco de la historia de la prensa económica, que yo creo que es como interesante para ver que antes había una batalla ideológica dentro de la prensa económica, ¿no? Estaban los mercantilistas contra el libre cambio, ¿no? Los proteccionistas con el libre mercado, hasta que llega el eje neoliberal, Thatcher, Reagan. Y esa gente entiende que hay que ganar la batalla cultural, y lo que hacen es hacerse con todos los medios de comunicación, ¿no? Y ahora mismo todos los medios de comunicación, me refiero a los grandes mainstream, son totalmente capitalistas, neoliberales, y ya no hay ni siquiera lugar al debate en esa prensa, ¿no? Luego tengo otro capítulo donde os explico un poco quién está detrás de la prensa española. He hecho un montón de amigos con este libro, o sea, yo espero que el libro triunfe y que os suscribáis al Salto, porque a mí no me van a contratar en ningún sitio, no más después de esto, me he cerrado un montón de puertas. Y luego el capítulo 3 y 4, creo que son los más entretenidos, que es donde explico cómo se generan esas narrativas y sobre todo cuáles son esas típicas triquiñuelas que suelen utilizar en el lenguaje, en el uso de los números, los eufemismos y el tipo de vocabulario que se usa para generaros una opinión u otra. Y luego el 5 y el 6 es el tema de los expertos, ¿no? Cómo, quiénes generan las noticias, los think tanks, los organismos internacionales, o sea, quién, cómo explico, intento explicar cómo funciona esa maquinaria también engrasada que es todos esos generadores de noticias, por decirlo de alguna manera, y los medios de comunicación, cómo funcionan al unísono. Y también hablo de las nuevas fuentes de financiación, como la publicidad, los contenidos patrocinados, etcétera, ¿no? Y luego el 7, el último capítulo, yo creo que es como el que os intento dar unas pistas, porque como digo, al final yo, mi intención no es que dejéis de leer la prensa salmón, al contrario, ¿no? Es como hemos dicho, es enfrentarnos a esa prensa salmón. Entonces en el capítulo 7 lo que hago es como una batería de preguntas, de pistas, de ideas, ¿no? Que las podéis tener al lado hasta que las interioricéis cada vez que leáis una prensa económica, para intentar por lo menos desmontar o por lo menos saber de qué hay que confiar y de qué se puede desconfiar, ¿no? De la prensa salmón. Y yo creo que es como uno de los capítulos, como digamos, más útiles una vez ya te has leído el resto del libro. Y nada más, simplemente deciros que insistir en que el libro se explica, o sea, se entiende, yo creo que bastante bien, tampoco es muy largo, son 180 páginas, y yo creo que mi sueño utópico, ¿no? Que habéis hablado, ¿no? De la utopía, mi sueño utópico con este libro es generar una ciudadanía que se enfrente a esos medios de comunicación y sobre todo que sea capaz de romper esas barreras del lenguaje que, como he dicho, se utiliza, ¿no? La economía se han encargado también desde los que tenemos enfrente en la batalla cultural de intentar pintárnoslas como una ciencia exacta, ¿no? Como una ciencia, porque las ciencias están solo para los expertos, para los científicos, ¿no? Y eso es lo que nos intentan comunicar. Esto es una ciencia exacta, no te metas aquí. Simplemente fíate de lo que te decimos nosotros. Nosotros somos esos periódicos que tienen un color diferente porque somos los que sabemos de economía, ¿no? Y la gente a la que le preguntamos nosotros, que hemos escogido previamente, son esos expertos que te van a decir lo que tienes que creer y no creer y lo que va a pasar en el futuro y lo que va a pasar si ese gobierno aprueba un impuesto a la banca o a las energéticas, ¿no? Te tienes que fiar de nosotros, ¿no? Y yo creo que esa barrera que se ha creado es la que necesitamos romper, ¿no? Porque, como digo, generar una ciudadanía que esté más interesada en romper esas barreras, que entienda la economía de una manera diferente, para mí es generar una ciudadanía más implicada en la política, porque la economía es política, al contrario de lo que nos intentan hacer creer, ¿no? Al contrario de intentarnos hacer creer que es una ciencia exacta y por lo tanto neutral, no es neutral para nada, es todo menos neutral la economía. Cómo se entiende, cómo se aplica, cómo se explica, siempre es ideológico, siempre y político, por lo tanto. Entonces, como digo, espero que el libro sirva, si lo podéis leer, para generar esa masa de gente que entienda y se implique más en la economía, porque creo que eso es entender e implicarse más en la política, y creo que es totalmente necesario, junto a un buen periodismo, para los cimientos de la democracia. Wow. Y ya está, ya acabé. A mí me ha salido como una reflexión en torno a lo que estabas contando, Yago, o más bien que una reflexión es una pregunta, y a lo mejor es una pregunta demasiado grande. Es como el discurso que daba la ciudadanía, o sea, que daba la prensa económica cuando estalló la burbuja inmobiliaria que acabas de decir, es como vivisteis por encima de vuestras posibilidades, ¿no? ¿Cuál crees que es el discurso y las pautas de comportamiento que está exigiendo ahora mismo la prensa económica? ¿O qué crees ahora mismo, cuál es el mensaje que llega a la ciudadanía? Pues mira, es muy buena pregunta, porque se está empezando a repetir, nos la están intentando a colar. Yo creo que si hay una narrativa, a partir de ahora, si queréis aportar, si queréis hablar, tú lo mismo, por supuesto, pero también desde el público, si queréis preguntar o lo que sea. Genuinamente me interesa. No, pero genial. Quiero decir que a partir de ahora, si queréis aportar, que esto tampoco somos tantas y podemos crear un debate. Claro. Si antes he dicho que una de las narrativas más nocivas que nos metieron fue la de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, yo creo que la más nociva de todas, la peor de todas, fue la de hacernos creer que la austeridad era el único camino, que fue la que siguió a esa, al habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, ¿no? Además, fue una narrativa que, como la empezó Zapatero y la siguió Rajoy, nos vino desde el sector, digamos, más progresista de la prensa salmón, que es Cinco Días, que es Prisa, que es El País, y nos vino desde la derecha. O sea, todo el mundo, toda la prensa justificó la austeridad, ¿no? Como digo, la que intentaba ser más progresista te decía, es que es lo menos malo, y en la parte derecha te decía, es el único y es lo mejor, ¿no? Pero al final eran exactamente la misma narrativa, que era eso, convencernos de que hacer recortes en sanidad y educación era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando me preguntas que ahora cuál estamos viendo, pues es que está muy parecida. Es que la austeridad está ahí a la vuelta de la esquina. La austeridad está, las reglas fiscales europeas están ahí. Y se habla mucho, ¿no? Y yo me alegro de que no ha ganado este gobierno, o sea, que no ha ganado el gobierno de la derecha, porque nos hemos librado de la extrema derecha y tal, pero también nos hemos librado de algunos de los discursos más neoliberales que venían en esa línea. Si tú escuchas al señor Feijóo en las elecciones, una de sus principales herramientas narrativas ha sido: estamos muy endeudados, el déficit es muy alto, Bruselas nos va a exigir que lo hagamos, tal, no sé cuánto. O sea, Feijóo estaba preparando el terreno para, si gobernaba, empezar el año que viene a hacer recortes para aplicar el déficit. Que además es una lógica muy falsa, porque para reducir el déficit tú lo puedes hacer de dos maneras. El déficit es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Tú puedes aumentar ingresos subiendo impuestos, sobre todo a los que más tienen, o bajando gastos, o las dos cosas. Pero sabemos que si gobierna derecha lo que va a hacer es recortar en gasto social, que es lo que hicieron, ¿no? Entonces yo veo que el machaque que están haciendo ahora mismo los medios de economía y los partidos de derecha con el tema de estamos fallando a Bruselas, esto no se puede, la mierda esta de un Estado no se puede endeudar más que una casa, ¿no?, que un hogar, ¿no?, esto en una familia no lo haría, ese tipo de narrativas están inculcándonos ahora el volver a la austeridad fiscal, y desde Europa están ahí intentando, ¿sabes? Y los países centroeuropeos como Alemania, Holanda, Austria ya están insistiendo en que tenemos que volver a medidas de austeridad. O sea que yo creo que es ahora mismo esa narrativa que hay en los medios de comunicación, me parece totalmente peligrosa, y ya no la están colando. ¿Y crees que hay algún cambio con respecto al discurso de la austeridad del estallido de la burbuja inmobiliaria al de ahora? Hay un cambio que a mí me pareció como muy muy que lo ha cambiado todo, que fue la pandemia, ¿no? La pandemia, que a mí me dio mucha rabia, me jodió aquello mucho, me dolió tal, porque yo que he hecho mucho activismo con el tema de la deuda, nosotros hicimos una campaña bastante fuerte en apoyo a Grecia, ¿no? Porque a Grecia la destrozaron como país, por estar endeudado. Y Grecia, Syriza, Varoufakis, el plan que llevó a la Comisión Europea, al Eurogrupo, fue decir, oye, vamos a dejarme endeudarme más, pero que lo invierta en vez de devolverlo, tener unos déficits de unos años. Y le dijeron, las reglas del déficit son sagradas, la deuda es sagrada, la deuda se paga. Pero, joder, llegó la pandemia y tres días más tarde, como la pandemia también afectó a todos los países ricos, como Alemania, etcétera, el tercer puto día de pandemia, salió von der Leyen y dijo, las reglas fiscales las vamos a pausar durante dos o tres años, ¿no? O sea, que aquello que no se podía, cuando machacaban a los países del sur, resulta que cuando machacan a los países ricos sí que se puede, ¿no? Entonces, ahí ha cambiado algo, ¿no? Y cuando se pausa y von der Leyen dice, vamos a pausar, lo que está diciendo es a los estados, gastar y endeudaros lo que sea, porque si no, se va a ir toda la mierda. O sea, ahí todo el mundo se volvió keynesianista, ¿no? Ahí todo el mundo se volvió keynesiano, ¿no? Venga, gastar, porque es la única manera de soportarlo. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio en la narrativa, ¿no? De que ahora hablar de austeridad ya no está tan bien visto. Entre que no salió muy bien y que ellos han torcido la mano en la pandemia, ya no está tan bien visto. Pero, como digo, ya está Alemania, ya está Austria, ya está Holanda, los halcones que se les llaman, ya están apretando para que volvamos. O sea que me parece todavía muy peligroso, aunque sea más difícil que nos la cuelen. Creo que, no sé si levantabas, Pablo. Sí, yo tenía una reflexión que efectivamente, yo también siento que el fantasma de la austeridad está algo así. Pero también creo que han cambiado un poco, sobre todo tanto la dinámica de poder como las dinámicas discursivas en torno a el déficit o la generación de un déficit para ¿no? recuperar la economía, ¿no? Y entonces creo que, quizás no en las páginas Salmón, pero sí en los medios más abiertos, se está hablando mucho de gobiernos, en este caso en España, como gobierno progresista, con esta gran onda de inversión que lo están vendiendo como la gran panacea, ¿no? Que puede ser aquello que nos salve, que haga una transición ecológica y que me parece, obviamente, no tan drástica como la parte austericida, pero sí que puede traer unas terribles consecuencias desde un punto de vista ecológico y social, ¿no? Porque estamos viendo unos fondos mal gestionados de una manera excesivamente drástica, que está cayendo en inversiones estratégicas otra vez de grandes capitales extractivos, ¿no? Entonces, creo que esta dinámica discursiva se ha cambiado y yo no sé hasta qué punto va a volver otra vez la misma dinámica discursiva de la austeridad, ¿no? Drástica, de la única forma que esto funciona es con austeridad. Sino que nos están vendiendo de alguna manera, están como poniendo el anzuelo para decir, es que estamos invirtiendo y ve cómo lo habéis invertido bien, ¿no? Como países del sur, ve cómo lo habéis invertido bien, la austeridad es lo único que funciona. Es una especie como de refuerzo, ¿no? Sí, un poco tramposo. Dale, tú hablo. Dale. Yo creo que aquí estamos en dos elementos de hace muchos años, que es culpabilización de la víctima y pensamiento único. Y esto es desde los años 90. Culpabilización de la víctima desde lo más individual, si tú estás desempleado por culpa tuya, al desarrollo local neoliberal, que nadie lo ataca y que si un pueblo va mal es porque no compite bien, a culpabilizar a la víctima en el sentido ya... Vamos, alguien duda que si estamos en el 110-120% de deuda, no nos van a venir con el palo, cuando además ahora mismo la economía está completamente más financiarizada y la deuda es necesitar para hacer desde el Estado a la banca, a los financieros. Entonces está clarísimo. Y aquí no van a ser los alemanes o los... Yo aquí no hablo en términos de países, aquí hay que hablar en términos de agentes económicos financiarizados que van a venir a por lo suyo. Yo creo que tenemos que cambiar, cuando hablamos de neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? ¿El neoliberalismo menos Estado? Ha quedado clarísimo que no. Seguimos hablando de neoliberalismo y llevan 3 años gastando dinero a saco. ¿Esto qué es? ¿Un neoliberalismo post-keynesiano más neoliberalismo? No, está vacío, está completamente vacío. Utilización del Estado para la acumulación de capital. Hoy interesa de una manera, mañana interesa de otra. Y yo por meter debate. El gobierno progresista, con Nadia Calviño en lo económico, que vengan y que me den un palo en la cabeza. Es decir, ¿qué cambio vamos a hablar? Y voy a más. La parte progresista del gobierno tiene el Ministerio de Trabajo, confundiéndolo con empleo, que ya es hora que hablemos de trabajos, para no confundir que el trabajo es solo el trabajo asalariado, y un departamento que se llama Economía Social. ¿Qué se ha hecho durante 4 años en Economía Social desde el gobierno más progresista de la historia? Entonces, claro que, cuidado con lo que viene, cuidado con lo que viene, no, cuidado con lo que está. Cuidado con lo que está. Porque si los PERTE han servido para que en Andalucía vengan con armamento pesado Cepsa, Endesa, a minar nuestro territorio de plantas fotovoltaicas en las que allá hay agricultores suicidándose progresistamente, yo no tengo que tenerle más miedo a lo que no ha venido, yo tengo que tenerle miedo a lo que hay. Y lo que hay es una utilización del Estado para la acumulación de capital, en el que un día se dice que es neoliberal, otro que es keynesiano, hoy que hay que ahorrar y mañana que no hay que ahorrar. Entonces, tenemos que resignificar todo esto. ¿De qué me vale a mí que me digan que somos progresistas si estoy haciendo, es decir, si Nadia Calviño puede ser ministra de Economía con el PP? Totalmente. Entonces, tenemos que tener unas herramientas de crítica muy, muy, muy potente. Bueno, y lo que hago. Sí, me dejáis a mí una cosa a lo que ha comentado Pablo, que es un debate súper interesante, creo, ¿no? Lo de cuál es esta nueva narrativa de lo verde y tal. Para mí es como un calco de la antigua, la guerra de toda la vida de lo público contra lo privado, ¿no? O sea, me parece que tal. Y tienes como creo que tienes muchísima razón en que nos están poniendo como una narrativa que, como digo, va hacia atrás de lo público y lo privado, porque lo que nos intentan decir es: de la crisis climática os van a salvar los sectores privados, ¿no? Van a ser las inversiones privadas las que os saquen de la crisis climática, cuando eso está claro que no va a funcionar, porque salvarnos de la crisis climática no es rentable, y el sector privado no se mete donde no es rentable, a no ser que le estemos pagando, que le demos a pasta, si que eso es lo que estamos pagando nosotros, que es en cierto modo lo que está ocurriendo, ¿no? Otro de los casos es el etiquetado de inversiones verdes que ha habido en Europa, ¿no? Que fue la propia BlackRock la que fue encargada de diseñarlo, ¿no? O sea, y que de ahí lo que salió es que invertir en energía nuclear es clasificado verde. O sea, los fondos de inversión les dicen que una parte de su inversión tiene que ser verde por ley, pero que si meten en nuclear les cuenta, ¿no? Entonces, creo que es como ese viejo relato de lo privado contra lo público que nos va a meter. Y efectivamente, yo creo que lo que nos están queriendo vender es capitalismo verde y expansivo a base de dinero público para lo privado, austeridad para lo público, ¿no? O sea, que es como empalmando con lo que tú decías. Efectivamente, dentro de poco nos dirán: hay que recortar en servicios sociales, pero es que, oye, mira, viene el cambio climático y a Cepsa, Iberdrola y a tal, le tenemos que seguir dando pasta para que monten campos de estos, ¿no? Un elemento nada más. Que no se nos olvide que no tenemos política monetaria y que el margen de autonomía de un Estado en política fiscal es nulo. Porque me acuerdo cuando iba de guindo a hablar con los mercados. Voy a hablar con los mercados. Y yo decía, que alguien lo persiga. Iba a París a los financieros, es decir, también desde las izquierdas, si no tenemos política monetaria, si no tenemos la soberanía monetaria, cuidado con los déficits. Cuando hablamos en los ayuntamientos, si es de izquierda endeudar al ayuntamiento, cuidado, que lo que estás haciendo es que vas ahí a la banca a pedirle materias primas, ¿eh? Entonces, lo que valía hace 40 años, si tienes moneda, a lo que vale ahora, si no tienes moneda, cuidado, porque eso hay que cambiarlo por completo. Y si te vas a endeudar y vas a depender de los mercados financieros, estás cogido. Hay una palabra que se dice toda la vida, que se nos olvide, que es: voy a entramparme. Cuando vas al banco y te compras un coche, es entramparte. Pues un Estado se han entrampado de una manera que, habla de soberanía hoy en día, desde el punto de vista de los Estados, hay que hacérselo mirar también hasta qué punto, aunque la Calviño fuera de extrema izquierda, pudiera ser algo. provincia de Europa. Por ahí que estabas levantando tú, me parece, y por ahí atrás no sé si hay alguna más. En el debate que estaba surgiendo de la ecología y la economía, en parte la privatización sería la economía y lo público sería el planeta, que poco a poco se va quedando cada vez menos público, de alguna forma. Entonces, a ver, teniendo paso, lo tenía organizado, intervenir. Sí, que intervenir y también, ¿eh? Por allí creo que estaban, por aquí dos o tres. Bueno, sí, yo con el tema de la austeridad que has comentado, ¿a qué crees que se debe? Que hay también las subidas de tipo, ¿no? Que está viendo que buscan eso precisamente, ¿no? Ha habido también recientemente algún banco por ahí que ha quebrado. No sé si es porque prevén cerca una crisis parecida a 2008 o no sé. La austeridad es porque es, vuelve a lo mismo, es esa batalla de lo público contra lo privado que lleva dando, se lleva dando desde hace muchas décadas, ¿no? Porque la austeridad es del gasto público y cuanto menos gaste el Estado, más espacio le da a lo privado. Si tú recortas en sanidad, van a proliferar las clínicas privadas, ¿no? Si tú recortas y encima metes miedo a la gente con que los sistemas de pensión público no va a ser sostenible, se van a abrir más planes de pensiones privadas. Es pura ideología. La austeridad es pura ideología. De hecho, el control del déficit en sí es pura ideología. Entonces, lo que quieren es que, bueno, hemos dejado unos años que lo público tal, encima la gente con la pandemia se ha dado cuenta que sus impuestos hasta servían para algo, ¿no? Mucha gente no se ha dado cuenta un poco. Pues vamos, los servicios básicos son necesarios, hace falta un Estado poderoso y potente, pues vamos a meter otra vez austeridad para volver a abrirle espacio a lo privado. Sí, pero esa parte de lo público sí, pero cuando, por ejemplo, la subida de los impuestos, lo que está frenando es el consumo. Claro, el consumo. Esa es la que no me acaba de cuadrar, porque eso sí que le beneficia. Claro, pero aquí es la batalla también, que también es muy ideológica, que es del que tiene dinero ya en el banco y gana por tipos de interés y el que vive el día a día, ¿no? Y el que tal. A ti cuando te suben los tipos de interés, o sea, cuando hay inflación, el que tiene dinero en el banco pierde poder. Entonces los grandes fondos, los grandes bancos que tienen grandes cantidades de dinero, cuanto más pasa la inflación con los tipos al cero, que ellos no les sacan rentabilidad, pierden poder, pierden dinero. Entonces, ellos lo que dicen es, yo quiero rentabilizar mi dinero, yo quiero que los tipos de interés salgan, yo quiero que vuestras hipotecas sean más caras para que yo gane más dinero, ¿no? Ah, pero es que eso va a arruinar a gente. Pues bueno, ¿no? Es eso. Al final es como la batalla de los tal. Y aquí está la batalla de, por eso yo, los alemanes, como siempre han sido un país con una balanza comercial positiva, o sea, es acreedor. De hecho, a los bancos españoles y a los bancos griegos se les rescataron porque les debían dinero a los bancos alemanes. O sea, todo el mundo, todo el resto de Europa le debe dinero a Alemania. Entonces, a ellos siempre les ha convenido luchar contra la inflación como sea. De hecho, Alemania está ahora en recesión económica y se la suda, que les da igual. Porque hay tanto poder y tanto dinero que no quieren perder valor, que prefieren generar una crisis, pero que su rentabilidad siga aumentando. O sea, por lo menos que la rentabilidad iguale a la inflación. Yo quería compartir contigo, Yago, por la mesa, y con la gente, un par de cuestiones. Una, hay que reconocer que estamos en el inicio del fin del sistema capitalista. Personalmente tengo mucha. Lo firmo. Llegando a un cierto agotamiento. Lo que sí me gustaría es saber si hay alguna experiencia más allá del ámbito de la Unión Europea que conocemos, que nos pueden afectar, porque nos inundan la prensa Rosa. Samón. Rosa. La sensación de que algunos ámbitos económicos internacionales, en Mercosur, las relaciones de la Unión Soviética con algunos países que intenta contraponer un poco lo que puede hacer la parte occidental del capitalismo, corresponden con los mismos parámetros. Es decir, que al final yo creo que no lo pueden vestir con otro lazo, pero yo creo que en el fondo subyacen los mismos síntomas de un sistema explotador, depredador, extractivista. Es una reflexión por si había algo por ahí que yo me haya perdido. Y la otra tiene que ver un poco también con el. La otra se me olvidó. La otra pregunta se me olvidó. Ya está, lo dejo ahí por un momento. Yo nunca me acuerdo quién dijo esta frase, y mira que la he dicho ya varias veces. Hay una frase que decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. ¿Sabes? ¿Quién? Zizek, es de él, ¿no? ¿Sabes? O sea, es más fácil que nos imaginemos que nos vamos todos al carajo a que el capitalismo se va al carajo. O sea, es como, y si lo piensas, es como muy difícil imaginar qué tipo de sistema económico podría suplantar y expulsar al capitalismo ahora mismo. Porque además el capitalismo se defiende muy bien y prefiere morir matando, ¿no? Que es lo que nos está ocurriendo realmente, que cambiar. A mí, de experiencias, claro, a mí me gusta como picotear, ¿no? Pero si tengo que mirar algo, yo creo que los países nórdicos, que son economías puras de mercado, pura y dura, es capitalismo puro y duro, pero por lo menos son unos países que han entendido que para tener un buen país tienes que tener una buena educación, tienes una buena sanidad, ¿no? Que tienes una sanidad pública, ¿no? Que todo el mundo puede hacer ella, tienen guarderías públicas, tienen dentista público, tienen gafas públicas, ¿sabes? O sea, la economía de nosotros, creo que la economía española, o sea, la economía del Estado en el PIB español es más o menos como un 39, un 40% del PIB. Hay países nórdicos que toca el 50, 55%. O sea, que el Estado es el principal motor económico y actor económico de la economía, ¿no? Y su presión fiscal también está a 7, 8 puntos. O sea, se pagan unos impuestos de una manera progresiva que pagan. Entonces, tienen sus cosas, son también capitalistas de mercado puro y duro, y además ahora tienen una oleada un tanto de extrema derecha, porque han obtenido mucha migración, y como siempre la extrema derecha aprovecha este tipo de cosas, pero yo creo que exportan a las mineras para que lo echen en la narcoya. Exportan a las mineras. Claro, Suecia exporta a las mineras a Andalucía. Claro, ¿no? Pero o sea, que tienen sus pegas y tal, pero por lo menos esa economía como más pensada del Estado y pensado para su población, a mí me parece que es donde podríamos por lo menos mirar algunas cosillas, pero vamos, mejor la utopía, claro. La otra cuestión era el caso Islandia, ahora que ha dicho Islandia, aquella revuelta en donde vamos a pagar la deuda, los bancos arrinconados, la gente en las calles, un país de poca población, claro, pero que fue muy significativo. ¿Cómo acabó aquello? Pues que ganó la derecha en las siguientes elecciones. Que estuvo una legislatura, aquel gobierno que se creó y tal, pero el sueño y el tal, pues al final acabó ganando la derecha, la derecha liberal en las siguientes elecciones, que oye, aún así acabaron 80 banqueros en la cárcel en un país de 300.000 personas, que aquello estuvo bien, ¿sabes? Pero vamos a ver, si hablamos de economía capitalista, ¿de qué estamos hablando de economía capitalista, no? Porque hablamos de economía capitalista, economía de mercado, pero economía capitalista es si hay propiedad privada, si hay trabajo asalariado y si todo se hace por el valor de cambio. Dentro de las propias economías capitalistas hay mucho que no es economía capitalista. Cuando hablábamos antes de, en nuestro trabajo como divulgadores, tenemos que hacer distinguir lo que es la economía de lo que es la economía capitalista. Porque cuando se habla ahora y le pregunta a los niños, ¿qué es la economía? El dinero. Y tú le dices, estáis confundiendo economía con economía capitalista. Porque economía es lo que hace un padre, una madre, cuando reparte recursos escasos susceptibles de uso alternativo en su propia familia. Y lo hace en función de lo que necesita cada uno, se le da, comunismo puro. Entonces, claro, si miramos la economía desde los estados, de ámbitos estatales y demás, es una cosa, pero si bajamos, hay muchas formas, organizaciones económicas que satisfacen necesidades que a día de hoy no se están guiando por el parámetro del lucro de la acumulación de capital. Ahí hay, en todos lados, hay experiencias que, si no son anticapitalistas, por lo menos no son tan capitalistas. Vamos a trabajar en grado. Y hay muchísimas formas dentro de las propias sociedades occidentales, que no hablemos de economías estatales, pero hablamos de economías comunitarias o economías populares, que no se están guiando por la lógica del capital. Otra cosa es que no tengamos los focos para enfocarla, para analizarla, para decirle, pero que es así, es así. En bachillerato, cuando al final de mi hora ahí yo adoctrinando de verdad, yo digo, yo voy a adoctrinar aquí una horita, que ya os dejan 40. Cuando acaba, le digo, valorar las cosas importantes que seguían por valor de cambio y no por valor de uso. La gran mayoría no han llegado todavía. la gran mayoría de las cuestiones, como dice la letra flamenca, tener una madre que te quiera, no se compra. Pero la ideología nos dice que todo se compra con dinero. Y nosotros lo que tenemos que decir es la gran mayoría de las cosas todavía son privatizadas. Y no para ponerme a la defensiva, para la defensiva yo quiero pasar siempre el ataque, sino para decir que nos están vendiendo una trola. Nos están vendiendo una trola. Y este neoliberalismo, por ejemplo en Andalucía, ahora requiere que invirtamos en regadío para que los fondos de inversión compren tierra. Son neoliberales los que se van a gastar dinero. Entonces, ¿esa qué economía capitalista es? Para eso que venga Milei, un Milei aquí. No, en Andalucía. O sea, vamos a ver, si tú a mí me dices, Estado no, pero y lo que le estamos criticando a Milei es que quiere dolarizar la economía. Y nosotros, hace 20 años le dijimos, ahí tenéis la moneda, que no la quiero. Y nosotros nos metemos. Es decir, los planteamientos les tenemos que dar una vuelta muy gorda. Y de eso se trata con el trabajo de Yago. Dale, dale. Bueno, ¿qué tal? Sí, pero yo daría también una vuelta a la tuya de visión. A ver, primero, el debate de fondo entre los neoliberales y los no neoliberales, que es un universo muy, muy diverso, todavía no me he leído el libro, así que hablo un poco a ciega, pero hablo según lo que he escuchado. De fondo está la eficiencia. ¿Qué es más? Ellos te venden. ¿Es que el mercado es más eficiente? Pues que distribuye los recursos de forma más eficiente y en las economías más estatalizadas se crean lugares, digo, ociosos, donde se tiende a trabajar menos, a estar más cómodo, etc. Primero eso. Entonces, el debate verdadero está allí, demostrar que podemos denunciar miles de aspectos malos del capitalismo. Creo que todo el mundo en algún momento del día ve todos los efectos de este, lo que pasa en Palestina, todos los efectos del capitalismo, todos vemos que hay momentos, pero de fondo están diciendo no hay una alternativa, porque fuera de esta alternativa está la ineficiencia, está el colapso. Por otro lado, también da, merece la pena desgastarse en batallas que en mi opinión no son fundamentales, moneda sí, moneda no, que puede parecer algo grande, pero no es tan grande como... ¿Queremos poner parches o queremos demostrar que un sistema es más eficiente que el otro? Porque, en mi opinión, alguien que estudia matemática puede demostrar que un sistema de cooperación es más eficiente que un sistema de competición y que el óptimo social es más alto. La economía de escala, que es un principio macroeconómico de primero, te demuestra que en todos los sitios que hay concentración, que es prácticamente en todos los sectores, en todos los sectores tiende a concentrarse en oligopolios, dice Pedro Zafa, en esos oligopolios al final hay un control de precio en donde todo está mal menos capital. Todo lo que tiene la concentración, la energía, pero en mi opinión todos los sectores, pero los que son evidentes, todo lo que tienen coste fijo muy altos tendrá la concentración, porque si no, no consigo ser eficiente. Eso mejor que sea el Estado. Porque, ¿quién es que sea el único productor distribuidor de algo que tiene coste fijo muy alto? La sanidad, la energía pública, yo diría muchas más cosas, la telefonía, etc. Sería mucho mejor porque es más eficiente. Lo que hay que vigilar es que sea eficiente. Pero eso no es una cuestión. O sea, matemáticamente, y en varios aspectos le podemos demostrar que nosotros somos más eficientes y todo el mundo se beneficia de esa eficiencia. El problema es luego que te vendan ejemplos de no eficiencia, porque lo ha habido, porque en realidad son sistemas corruptos, sistemas elitistas, donde la élite es militares o grupos. Yo me sentaría mucho más en el tema de que nosotros podemos ser más eficientes que ellos, nosotros somos más eficientes. Yo, suena como muy bien, ¿no?, de decir demostrar y tal, pero hay una frase que yo pongo en el libro, que es que el dato no mata el relato, ¿no?, al contrario de como nos creemos, y no vale con demostrarlo, la gente se lo tiene que creer. O sea, tenemos que ganar esa batalla. Un elefante. Claro, no piensa, no, es como ganar esa batalla de la narrativa. y la batalla de la narrativa y el relato, que es exactamente de lo que hablo del libro, nos llevan envolviendo desde la época Thatcher a saco desde todos los lados, ¿no? El, como decía Thatcher, there is no alternative, no hay otra alternativa, es lo que nos, lo que ganaron, ¿no? Porque ellos lo hicieron bastante mejor y ganaron en esa batalla. Y entonces, claro, tú puedes demostrar que tener los sectores estratégicos en manos públicas es mucho mejor para el país, tú lo podrás demostrar, pero eso no va a hacer que el partido que lo defienda lo vaya a ganar las elecciones. La batalla cultural, tal, es lo que te decías. Igual lo que estamos haciendo es poner parches. Ya, pero es que tenemos que ganar batalla pasito a pasito, y a veces. Mi duda está ahí. Es claro. Cuando Thatcher, lo entiendo perfectamente. Cuando Thatcher llega a Notizar Bonai, tiene una narrativa única, unívoca. Sí. Esto es. Todo lo demás tiene razón. Me da igual que los mineros del norte de Inglaterra y de Escocia y su familia son buena gente. Es que lo más eficiente es esto. En sentido, claro, hay que ganarlo, hay que buscar la forma de la. Pero a veces yo creo que nos desgastamos a veces en pequeñas. Ya. Algunas sí parciales hay que hacerlas y. Ya, entiendo. Ganarla, pero también evitar emprenderse en miles de cuestiones pequeñitas. Yo, una reflexión con lo que dice el compañero, cuando intentamos explicar la economía capitalista, nosotros intentamos poner cuál es el objetivo. El objetivo, cuando estudias primero de carrera, te dicen que la satisfacción de las necesidades de la gente. Conforme vas acabando la carrera, te das cuenta que la gente no aparece en las páginas de economía, que una hambruna no aparece en ninguna página de economía. Cuando la gente muere de hambre y no se satisface sus necesidades, no es economía. ¿Qué quiero decir con esto? La eficiencia es una herramienta para un objetivo. Tenemos que ganar el relato de que el objetivo de la economía capitalista es poner la vida al servicio de la acumulación de capital. Si somos capaces de enfrentar a eso, podremos avanzar ya. Y para mí es importantísimo, cuando nosotros hablamos de cooperativismo, lo que estás planteando. Las empresas capitalistas están adoptando mecanismos de trabajo en equipo, de grupo, para fomentar la cooperación porque es más eficiente. Pero creo que es muy importante que se sea capaz de visualizar el para qué de la organización económica. Y así se podrá entender que hay estrategias para que suban el precio y que se destruyan productos, porque no es la satisfacción de las necesidades de las personas el objetivo de la economía capitalista. De la economía sí, pero de la economía capitalista no. Y creo que ahí es donde sí podemos establecer otros caminos que después tendrán que ser más eficientes, pero más eficientes con el objetivo cierto. Pero si hay una eficiencia para la acumulación de capital, el oligopolio es muy eficiente. Aquí hubo una campaña brutal hace 20 años para la privatización de los sectores estratégicos. Si se privatizaba la energía, iba a ganar eficiencia. Ahora mismo se puede. Más de 20 que empezó con Felipe González. Pues, efectivamente. Me leí este verano el IBEX 35 de Juste. Eso es una biblia. Sí, sí, sí. Ese libro. Entonces, aparte de la herramienta, es importante que se visualice el verdadero objetivo de la organización económica, el para qué de lo económico. Y así podremos entender que tiene su lógica todo lo que hace el capitalismo si vemos que es eficiente para ese objetivo. Pero no tiene ninguna eficiencia si el objetivo es satisfacer las necesidades de la gente o poner la vida en el centro. Sí, a ver, natural, por supuesto, yo lo daba por hecho que el objetivo es el progreso de la humanidad. Claro. Yo lo había pedido antes. Dale, sí, que no tú antes tenías. No hemos colado. Ya me iba. Te teníamos ahí, es verdad, perdona, que te lo he pensado. Y además yo iba a hacer una intervención intentando apostillar y reafirmar todo lo que estáis diciendo aquí. Es que eso es justo, o sea, y efectivamente los relatos, o sea, lo hemos hablado alguna vez por nuestro chat. Uh-huh. Claro, no, es la vida paralela tuya, pero yo soy mucho mayor que tú. Yo vengo de las cajas de ahora, o sea, que también he vivido aquello, ¿no? Y este relato precisamente lo tenemos pendiente. No se ha contado bien qué pasó en la crisis anterior y en la crisis de las cajas de ahorro. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo para no contar en el fondo lo que pasó en las cajas de ahorro, que fue cómo hemos perdido la posibilidad de tener una banca pública. Y hasta hace muy poco había una oportunidad y la política progresista supuestamente boicoteó eso porque no le convenía. El relato precisamente de qué pasó en la crisis anterior y contar bien qué pasó en las cajas de ahorro. Si te contara eso, bueno, esto cambiaría totalmente, ¿no? Otro relato que hemos perdido y que tú estás intentando recuperar efectivamente es el término que hablamos una vez, no bromeamos, ¿no? tenemos que recuperar la economía de su secuestro corporativo. O sea, el secuestro corporativo es el término con los políticos, las empresas, el mundo de los negocios. La economía efectivamente es un término que la ha secuestrado el negocio. Tenemos que volver a rescatar la crematística, la economía real, que precisamente la basada en el valor real de las cosas, ¿no? Pero que estamos en todo esto y ahora resulta que nos secuestran la sostenibilidad. Precisamente con en la historia de la taxonomía que hemos vivido en paralelo, porque te ibas recontando en un sitio y yo decía, ¡ay, qué fin lo estoy viendo! Pero no, se ha hecho con el poder y ha determinado que para que una inversión sea, ha influido para que esa aberración que es que la energía nuclear o el gas, que es peor todavía, sea parte de una inversión sostenible, bueno, nos han desbaratado realmente la posibilidad, aunque podemos intentarlo, hacer relato, contar esto y contárselo a la gente de cómo se ha hecho esto, ¿no? Y la otra cuestión es la deuda, efectivamente, es que lo estamos viendo. O sea, cuando la pandemia, con mogollón de pasta, se corta las reglas fiscales, dinero, por fin, se acabó la austeridad, contento, gastemos, ¿qué está pasando? Lo estamos viendo. Inversiones absolutamente disparatadas. Uno de los mayores elementos de la nueva burbuja es la economía del hidrógeno. O sea, puede que sea la mayor de las burbujas. Un bulo que no vea y se está invirtiendo un montón de pasta en hidrógeno verde, que ni es verde, ni es gris, ni es azul. Y bueno, y por supuesto la minería. La minería. Y por favor, Aurora. Más artículos como ese. Sí, ¿no? Que justo iba a postillar eso. Tenemos la oportunidad de pinchar esa burbuja. Tenemos que pincharla porque si no va a pasar, lo sabemos que va a pasar, que va a venir otra vez la austeridad y no van a decir que somos tontos, no gastar el dinero que nos han dado para la pandemia en proyectos tontos como estos. Esta es minería nueva y además que la tenemos aquí en Andalucía, la franja pirítica, todas las. Es que no solamente en Alcoyar, que ya. En la Sierra de Huelva. Esa es la que podemos meterle mano. Porque y la Sierra de Huelva. La izquierda está apoyando ese proyecto. Y hay cuatro minas grandes alrededor de Doñana, además. Tenemos la oportunidad de que también la plataforma Doñana, estamos ahí. Pues no, oye, el agua, o sea, el robo del agua, el folio. Entonces, todas estas burbujas, Sevilla, todo el cinturón especulativo del anillo verde, el anillo verde como cosa chula de una vía verde muy bonita, pero alrededor que tenemos un montón de macro urbanizaciones para privatizar todo el suelo libre que hay alrededor de Sevilla, incluida Tablada, que bueno, no vas a poder hacer porque es imposible, ¿no? Pero toda esa ese intento del nuevo alcalde, que ya lo hizo en Tomares, de dejar Tomares sin ningún suelo público porque lo vendió todo, o algo que quiera hacer en Sevilla. O sea, y hemos votado por este tío. Bueno, pero todavía estamos a tiempo de ponerlo verde y mandarlo a hacer puñeta a él y a todos los anteriores que promovieron esto, ¿no? Que también eran iguales, ¿no? O sea, bueno, yo estoy muy cansado de todo lo que he vivido, metí 20 años de intentar regular la economía, lo que yo estaba haciendo, y estoy un poco ya, salgamos ya y sobre todo unámonos todos, es que estamos absolutamente dispersos. O sea, total. Y los economistas, bueno, son la hostia de dispersión. Aquí tenemos a un economista muy cabreado, Juan de Torres, pero sin embargo está por otro lado, yeah. Porque sus cabreos muchas veces no los entiendo, no digo, bueno, pero espérate, me has metido una variable que ya no es el cabreo que yo pensaba. O sea que, yo lo cito varias veces a Juan en el libro, porque el carácter de tres padres. Ya, eso me lo han dicho. El problema también, el carácter, los egos que tenemos. Entonces, para mí, mi economista cabreado de verdad es este. Gracias. O sea que, bueno, y así gracias. Lo digo, Aurora, yo estoy en Ecologistas en Acción, ahora muy a tope con ellos, y estoy viendo lo de la mina esta. Y no solo eso, sino como lo que tú dices, ¿no?, de cómo nos han robado la sostenibilidad, sí. Los poderes políticos en Andalucía, no solo en la minería, los megaproyectos eólicos que están por toda Andalucía, y cómo todo, o sea, Andalucía es el ejemplo de cómo ese blanqueamiento, esa utilización de los poderes económicos para hacer este greenwashing, ¿no?, o utilizar la sostenibilidad para hacer esta tierra una tierra de sacrificio, igual que se ha hecho en otros lugares del sur global, ¿no? Y es súper fuerte y súper descarado, y cómo gente detrás y cómo hay gente detrás que al final ves que detrás de todos esos megaproyectos lo que hay son grandes empresas, grandes multinacionales, y detrás de esas multinacionales pues fondos de inversión buitre, y que están poblados toda Andalucía, incluso hasta incluso hasta en Sierra Nevada están haciendo cosas de crear máquinas para generar más hielo, que detrás también tienen un montón de empresas, y es que eso es el pan de cada día de Andalucía, es que te pones a rascar y no hay dónde parar. Y es muy fuerte. Se puede ganar, que las rollas se ha ganado turismo. No, hombre, eso ya, los campos de golf, o sea, todo tiene que ver con eso. Muy yo fuerte. Quiero decir una no noticia, que cuando Europa Press recibió una noticia según la cual la Junta de Andalucía quiere expulsar las cooperativas de Marina Leda, que llevan gestionando 25 años, 1.200 hectáreas, generando un modelo de éxito, quien quiera que venga, de democracia económica, de generación de peoná y cada vez más de sostenibilidad económica y de sostenibilidad ambiental. Hay que mejorarla, pero estamos en ello. A día de hoy, se está esperando una sentencia y eso, o sea, se quiere cargarse esa experiencia. Hace poco, Raúl Bocanegra en público me decía, ¿cuál es la perspectiva de las cooperativas? Yo trabajo para las cooperativas, una vez le digo, la perspectiva es que es un fracaso de la economía de desarrollo territorial de la Junta de Andalucía. Porque si lo que está diciendo la gente de ahí es que quiere que la tierra sea pública porque es parte del modelo y me están obligando a que compre la tierra o si no te echo, y el responsable de que haya desarrollo territorial en los pueblos de Andalucía y que no se vacíe es la Junta de Andalucía, son ellos. Yo, en determinado momento, esto sería un escándalo. Porque además lo que te están diciendo es, queremos seguir pagando un canon de 160.000 euros al año. Pero es más, si lo queréis vender, no venderlo a valor de fondo buitre de los que os están presionando. Que ya deberían estar muchos sindicatos y partidos políticos hablando de esto. Missing. Y están avisados y dicho a todos lados. Y está pasando esto en una experiencia que desde el medio rural andaluz se muestra una forma de economía cuasi anticapitalista. Parece que vende más que desde el medio rural andaluz aparezca la gente de Vox matando conejos. No, esto es una experiencia económica de éxito. ¿Qué está pasando aquí? Para que ni la propia gente que se arroga la ideología de izquierda sea capaz no de defenderlo, sino de venderlo. Porque esto no se tiene que defender si se está defendiendo sola. Y el único apoyo que ha recibido en los últimos años ha sido de COP57. Entonces, ya que estamos sacando tema, yo estoy sufriendo eso como las almorranas. Soledad absoluta. En soledad absoluta. Y en los últimos 4 años se han levantado, los últimos 5 años se han levantado 3 millones de euros desde la autogestión, cuando el poder político se ha echado a un lado. Estamos hablando de economía alternativa, estamos hablando de sitios donde se está haciendo un desarrollo local transformador, no neoliberal, colonialista como en Anarcoya. Si no lo decía, reventaba. Y es que aquí podemos demostrar que este tipo de economía, que adoptando sectores estratégicos para la economía pública, nosotros podemos demostrar que es lo mejor para la economía estatal, y de hecho los que llevan los oligopolios usados, por eso lo incluyo. Pero en ningún momento le va a dar hombros quienes realmente tienen esos altavoces. Entonces, a lo mejor la forma que deberíamos plantearnos es cómo cambiamos el discurso para llegar a la gente, porque son realmente los que tienen los oligopolios, que saben que ese dato es real, que ese dato es innegable, y te lo van a intentar buscar siempre. Ya no es cambiar solamente la economía que desarrollamos, sino el discurso que le damos a la gente, cómo llegamos. Decía, ahora no sabemos qué era el que he dicho ya, pues la economía capital está muy bien blindada, ¿no?, para poder derribarla. Ya no solamente en la comunicación, sino en la producción que tiene la sociedad. Estamos claro. Aquí a lo mejor unos cuantos que nos interesa esto, pero Sevilla tiene 600.000 habitantes y a casi nadie le interesa. interesa esto y casi nadie está formado mínimamente como para poder entender. Porque si no intentamos llegar a la gente de otra forma distinta, difícilmente va a cambiar, porque los datos están, la cosa es que el dato llegue. Sí, yo, o sea, remarcar, ¿no? Porque ya lo he dicho antes, ¿no? Que el... Pero remarcar esa idea que tú has dicho, ¿no? De que igual tenemos que hacer una autocrítica desde la izquierda de cómo comunicamos. Y esto de los economistas, sobre todo, nos lo tenemos que mirar, ¿no? Porque nos cuesta a veces hacer como esa economía entendible y como generar discursos y marcos discursivos que puedan mover esa ventana, ¿no? Ese marco del relato más hacia donde estamos nosotros. Y claro, encima hay una batalla, porque yo en el libro hablo de estas batallas culturales en los grandes medios y tal, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en El Salto, que estamos intentando como llegar a, como decimos siempre, otras capas de la cebolla, ¿no? Llegar a la gente joven. Ah, nosotros nos hacemos nuestros vídeos ahí de un minuto, nos hacemos nuestro canal de Twitch en YouTube, ¿sabes? Salgo yo ahí, el boomer, ahí hablando ahí 2 horas frente a cámara y igual me están viendo 80, 100 personas y luego ves que el lobo de Wall Street este, el Wolverine este de las criptomonedas, le están viendo 1.200 a la misma vez que a mí, ¿no? Y los hay que más, ¿no? Por no hablar del Rubius y esta gente que se ha ido a Andorra con un discurso antiimpuestos total, que es antidemocrático, antiestado total, ¿no? Y que están ahí llegando a miles de chavales jovencillos a la que la izquierda no llegamos. Entonces, para mí es como mi quebradero de cabeza continuo, por eso estoy haciendo este canal, esto Twitch, por eso en El Salto estamos ahora con el tema de los vídeos, con Instagram, con TikTok, porque necesitamos repensar los discursos, repensar nuestro lenguaje, repensar los canales, porque efectivamente tenemos una batalla que por mucho que tengamos el dato, necesitamos ganar el relato. ¿Eso que vamos terminando? Eso que... No quedan 3 minutos en el tintero. A ver, desde que se inicia la modernidad existe la posibilidad de que el otro, la naturaleza, sea conquistada también. A partir de ahí empieza a surgir todo el liberalismo. Cuando se empieza a ver que ya hay algunos problemas, surge en el año 72 los límites del crecimiento, que es el que empieza a poner en tensión economía dominando y destruyendo ecología. Después surge el neoliberalismo como reacción a un posible freno que esa conciencia planetaria, de los límites del planeta, puede hacer. Entonces, la izquierda no ha tenido ninguna respuesta, pero porque la izquierda parte de la misma religión, que la economía es el conjunto y la naturaleza es el subconjunto, porque todo eso parte de las concepciones liberales y Marx las asume. Hay una frase que dice: los 5 judíos que cambiaron el mundo. Moisés, la ley es todo. Jesús, el amor es todo. Todo es amor. La economía, Marx, todo es economía. Freud, todo es sexo. Einstein dice: todo es relativo. Entonces, el problema es que la izquierda no ha asumido que está en un marco equivocado. Y el marco correcto es el conjunto de la naturaleza y el subconjunto de la economía. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de, en vez de intentar torpedear el barco en el que todos, de alguna forma, con unos camarotes más comunistas, pero con un barco de una estructura y una estética capitalista, si solo queremos hacer que la gente vaya contra un como a torpedear el barco en el que estamos, no podremos cambiar el rumbo. No sé si me entiendes. No, totalmente. Sí que voy a decir, rompiendo una lanza, que sí que hay un sector de la izquierda que ha cambiado esto, que es el ecofeminismo, ¿no? Yo creo que el ecofeminismo está intentando cambiar esa perspectiva, y que está el... Naredo en el año 96 escribe La economía en evolución. José Manuel Naredo en el año 96. Tremenda máquina. Sí, sí. O sea, y esa es parte de las izquierdas. A lo mejor lo que tenemos que hablar es de las izquierdas. La transmisión. En plural. El problema yo creo que es la transmisión. La gente tiene miedo a perder un sistema y a perder una serie de bienestar. Y el concepto de crecimiento es muy complicado de transmitir porque es como un concepto de pérdida. Es perder, y es perder lo que tengo ahora. Yeah. Y quizá más que ir en un esquema anti al capitalismo, ir en un esquema más propositivo, en el pro supervivencia, pro autosuficiencia, pro... Sí. Tiene más que un concepto anti, buscar el marco de referencia, el conjunto. Es decir, el problema no es el subconjunto. Sí, verdad, te entiendo. El problema es cómo el subconjunto, la economía, afecta al conjunto. Entonces, si no damos ese cambio de mentalidad, si no dirigimos los torpedos en otra dirección, estamos siempre... Bueno, pasó 50 años desde los límites del crecimiento y la conciencia de las personas, de las sociedades, está cada vez más cerca, cada vez nos lo dicen más y estamos ciegos porque no somos capaces de ver dónde está el problema, creo. Yo no aporto más porque ya lo ha dicho. Vamos, que estoy totalmente de acuerdo, que creo que es como un cambio de paradigma que, claro, que es complicado. Que yo creo que el ecofeminismo, el decrecimiento, sí que lo están poniendo encima de la mesa, pero son sectores todavía minoritarios. El ecofeminismo está creciendo mucho y yo me alegro, pero el decrecimiento todavía siguen siendo vistos como loquitos, ¿no? Y eso que el decrecimiento también hay un debate muy interesante como el que tú has dicho, el del anti o el tal, ¿no? Que es el colapsismo, ¿no? El decrecimiento, o sea, como que hay unos debates dentro del mundo ecológico que a mí me parecen súper interesantes, que hay mucha lectura ahora mismo sobre ello, y me parece genial, pero vamos, que sí, que es un cambio de paradigma que es demasiado complicado, que lo podemos hacer tú y yo y los que estamos aquí, pero convencer a la sociedad de que no hay que comer animales, ya sabes, que es un extractivismo de la tal, ya de eso por sí ya... Millones de litros de agua. Claro, ese tipo de cosas. Pues no sé, que es que... Yo creo que podemos tomar cerveza. Sí, ¿no? Podemos irnos a tomar una cervecita. A echar agua con cebada. Yo, bueno, antes de cerrar, bueno, volver a darle las gracias al espacio, a las dos personas que me han acompañado, que ha sido un placer, a vosotros y a vosotras. Invitaros, ya sea a que os enfrentéis a la prensa económica, si puede ser con esas gafas que ha sido este libro, Pescar el Salmón, y que de verdad que espero que lo disfrutéis. Y a mí me da mucho apuro, pero mi editorial me obliga a decir que si queréis que os lo dedique, estoy aquí para dedicarlo. O sea que nada, muchísimas gracias. Entonces,